Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Dale, Limbo, ya sé que es viernes, sos un pájaro que ha volado mucho esta semana. Estuviste recorriendo la historia de vida de Joe Meek, dos cuentazos del Mono Cuentero el lunes, todo el radioarte en alemán con el que nos despachamos el miércoles, la biografía de Jan Vermeer, la cantidad de música de chicas japonesas, el informe de Núcleo sobre Capoma en Jujuy, la entrevista de anoche con Martín Karakachov. Fue una semana muy intensa, Limbo, pero tenés que despertarte. Despertate porque es viernes y es momento de salir, acicalate, ponete bello, bella. Es el momento para que vayas a por el tesoro escondido después de tanto esfuerzo. Comenzamos el décimo programa de Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Hoy con un equipazo realmente que se va armando. Hablamos de Paula Prati en la operación técnica, ausente con aviso, José Luis Gallego. Hoy el móvil va a prescindir de su talento y su intercomunicación, pero igual lo haremos. En la coordinación de aire y haciendo horas extras, nuestro superhéroe favorito, el señor Leandro Gerardo. Y también tendremos información para toda la agenda de tu fin de semana de la mano de Mariana Marioneta, que ya volvió de sus vacaciones. Arranca el Limbo entonces con un poco de muy buena música. Ellos estarán tocando hoy y tenemos entradas para que ganes. Hablamos del Remolón. Junto a Miss Bolivia, en este caso, hacen la vibra y nos invitan a subir la energía. Bienvenidos. Saltas, ríes y no vas a detenerte. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Qué ganas de tomarme un trago preparado por el señor Ennio Robenio, que empeñó su palabra esta noche, el viernes pasado zafó, se escapó por la tangente. Hoy lo tenemos en la Casa Tribal, rodeando las mesas de ping pong. En este momento hay gente jugando al ping pong con obstáculos. Pasan muchas cosas en la tribu. De momento escuchamos música y muy buena. Abrimos con el Remolón haciendo la vibra de su disco Selva, un disco que tiene emotivos paisajes sonoros e invitados latinoamericanos, y hasta el mismo Remolón se le anima al micrófono en su nueva faceta de cantante. Mucha de la música que vas a escuchar esta noche tiene que ver con las propuestas de GPS, la agenda, la guía para salir, comandada por la señorita Mariana Marioneta, que realmente es una marioneta que mueve los hilos, Suena contradictorio, pero es una gran realidad, y te damos la bienvenida al aire de Limbo. ¿Cómo estás, Mariana? Es muy hermoso lo que estás diciendo. Y bueno, gracias. Bueno, soy una marioneta, pero no sé si comando los hilos, pero bueno, trato de hacer lo posible como para poder armar una agenda linda, un GPS lindo para poder ubicarte y que digas, es viernes, trabajé toda la semana, hice de todo y el viernes la quiero descosar. Salir a tomarme un trago a la tribu, a jugar al ping pong o a ir a muchos espacios culturales que hay demasiados por la ciudad. Estás entrando en contacto con gente de muchos espacios, como decís, armando una agenda muy completa y además con una labor súper interesante, que es conseguir entradas para regalarles a los oyentes. Justamente, es un mimo que queremos hacerle a los oyentes. Uh-huh. O sea, que quieran salir, que quieran salir a divertirse, a despejarse de toda la semana, y que escuchen nuestro programa y que llamen y bueno, y que se den entradas. Tenemos, por ejemplo, entradas para ir a ver al Remolón, que lo escuchamos hace un ratito abriendo el programa, en una fecha muy completa en el Matienzo. La vamos a compartir luego de la primera canción, la segunda canción de esta noche, perdón. Y bueno, me parece que es momento de ir directamente a eso. No sé si nos vamos a poder comunicar con nuestro columnista musical exclusivo en el último bloque, Le Freak Selector, que anda por Las Vegas. Está, wow. Sí, está tocando para la gente de Intel, no sé, lo contrataron para ir a dar un show a, como si te dijera, Steve Jobs, pero en Las Vegas y de Intel. Así que ahí anda con su mesa redactable. Igual nos mandó la canción para el cierre. Veremos si lo podemos ubicar en el transcurso de la noche. Y luego de esta canción que sonará, nos metemos de lleno en este hermoso trabajo que hiciste para mostrarnos los caminos del fin de semana. Cuando quieran. Arrancamos entonces con mi amigo invencible, banda mendocina, que le mete mucha energía desde el sello Fuego Amigo. Dicen, y no soy lo que tengo, y no soy lo que llevo, solo soy lo que dejo, ahora soy un recuerdo. bueno. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Estamos en zona de GPS, pero me olvidé de mencionar a gente que quiero y que es parte de este programa, así que le mandamos un gran saludo a Mecha Carrizo, que es parte de la producción de este Limbo de Viernes, producción que hace online, está súper atenta y en su semana estreno, ¿eh? Con todo. También Un gran saludo, un gran cariño a Chacha, a Natacha Di Persia, que anda revoloteando por el estudio también, sí, de un lado al otro, y a Diego Scliar también, que recién lo vi escuchando atentamente el programa, productor de Núcleo, sección que ustedes escucharán y disfrutarán tanto como nosotros los días miércoles, y como esperamos, tomar nota ahora y disfrutar de las actividades que hay para hoy y para mañana en la ciudad, y para el domingo también. Sumándome a la cadena de agradecimientos y saludos, quiero mandarle un beso enorme a Santi, nuestro gran compañero Santi Mazzucchini, que el viernes pasado me estuvo cubriendo, porque yo estaba como loca en San Bernardo. ¿Bien ahí? Muy bien. Muy bien. Sí, mucha familia, pero bueno, yo la mía era la playa y nada más. Listo. Así que le agradezco y con un beso gigante a Santi por haberme cubierto el viernes pasado. Lo escuché y salió hermosamente bien. Seguramente Santi va a tomar nota de alguna de las cuestiones que tiene aquí para recomendarnos, Mariana. Por supuesto. Más vale que salga, que tome nota y que salga a donde yo le estoy diciendo, porque justamente hoy tenemos un móvil que lo vamos a hacer después, seguramente, pero bueno, ya anticipo que vamos a estar en el Teatro Mandril, en el cual ya arrancó una clase de swing. ¿Te gusta el swing? Me encanta, una vez tomé una clase. Perfecto, sí. Buenísimo. Bueno, podrías volver a tomar una clase al Mandril y después toca la Mandril Swing Band. Ajá. Que es la banda del Mandril. Buenísimo. Justamente. Así que, o sea, aprendés en la clase y después volcás todo lo aprendido con la banda en vivo. Me encanta. Así que, bueno, después nos van a contar bien en vivo lo que es en el móvil, lo que es este evento en el Mandril. Tenemos... Ahí se va el búho. ¡Ay! Es una magia. Me había olvidado del búho que se va volando y nos trae de vuelta a otro evento en el Matienzo. Sí. El Matienzo hoy tiene una fiesta increíble que se llama Llena mi alma de cumbia, para la cual ya voy diciendo que tenemos dos entradas, así que estás como preparándote para salir y no sabes a dónde ir y te gusta la cumbia, la cumbia electrónica, mezcla de sonidos latinoamericanos, mezcla de toda esta cosa loca de la cumbia de ahora, andate al Matienzo. Llamá por primero a tu teléfono, ¿sí? Al 4864-0489 o el 4866-1095 y te ganás dos entradas para poder ir a revolear el cuerpo con la cumbia. Y van a tocar el Remolón, que escuchamos ya un tema antes, Pimentón, y va a estar pasando música del DJ y Smink y DJ Ancherama. Muy bien, ¿cuál es la mecánica? ¿Tienen que pasar por la radio y buscar las entradas o directamente llaman y se pronuncian en la puerta? Perfectamente, es una buena pregunta. No, van directamente al Matienzo y se anuncian como Efemera Tribu y están directamente anotados para poder entrar y revolear el cuerpo. Muy bien, ahí se va nuestro búho hacia la llena de mi alma de cumbia. Hermoso búho. Y también nos está llevando a Ultrabar. Ultrabar queda en San Martín 678, ahí a pasitos de la avenida Córdoba. Hay una fiesta que se llama Club Wave, que va a estar Diosque, Lolo Gasparini, DJ Set y Viva, que también hace un DJ Set. A las 23:55 ya empezó, así que ya podés ir. Y es más, tenés entradas gratis hasta ya. Hasta la 1:30 era la entrada gratis y si no tenés que pagar 50 pesos, pero obviamente la vas a pasar perfectamente porque vas a poder disfrutar de sonidos con estilos como el punk, el rock, el vaporwave, la folktrónica, el house, la cumbia electrónica y mucho más. El viernes pasado pasamos, valga la redundancia, algo del vaporwave y vimos que ya es un género que se está extendiendo en la ciudad de Buenos Aires, así que nuestro búho también se va hacia Ultra. Adiós, búho. El búho también está llevando al Quetzal. Justamente estuvimos el viernes pasado haciendo un móvil en ese hermoso lugar, en Guatemala, 4516, en los viernes de Fiesta Latina. Se hacen siempre fiestas en el Quetzal de Fiesta Latina. Y hoy justamente es una fiesta que es a beneficio de los chicos de la comunidad Salamanca de González Catán. O sea que podés ir con la entrada, es un útil escolar. Buenísimo. Vas directamente y vas a disfrutar, por ejemplo, de el Bordel Tropical, DJ Raplex y DJ Das Nubes presentando a... Sí, estos nombres como que de DJ me descolocan, pero bueno, hay que leerlos como son, sí, obviamente. DJ Das Nubes presenta a 3J Sé Feliz. Muy sí, bien. Así que bueno, vas con un útil escolar y vas a disfrutar de una buena fiesta en el Quetzal. Ahí se va nuestro búho al Quetzal entonces con un útil escolar. Sos un genio, búho. Y te vas también a la Vieja Guarida, si querés, que es en Guardia Vieja 3777. Hay un ciclo de jazz que se llama ciclo Jazz en Ojotas. Es un ciclo de música en vivo con jazz. Todos los viernes de febrero se presentan distintas bandas de jazz y podés entrar con entrada libre, sí, para poder revolear también el cuerpo. Muy a importante. Ritmo del jazz, y arranca todo esto a las 23 horas. ¿Ya arrancó? Sí, arrancó, pero bueno, esto sigue. Uh-huh. Sigue. Es hoy, ¿no? Dijimos. Esto es hoy, sí. Todo lo que te pasé es el día de hoy. Bien. Así que tenés para ir a la Guardia Vieja, tenés para ir a Ultra Bar, tenés para ir al Quetzal, tenés para ir al Matienzo, llamanos para ganarte entradas para poder ir a la fiesta cumbiera Llena Mi Alma de Cumbia y, por supuesto, a la fiesta de Teatro Mandril, que está llena de swing. Nos estaremos comunicando entonces luego con el Mandril y nos queda información para el sábado y para el domingo, ¿no? Un montón. Buenísimo. Estalla. Bueno, yo ahora te voy a invitar a dos cosas, bueno. Mariana Marioneta. La primera es a recordar los teléfonos, ¿eh? Para que quien quiera además tome nota, ya se los tatúen, porque todos los viernes vamos a seguir regalando entradas. Es muy buena esa, es muy y... buena. Es tan bueno como la música de nuestros queridos amigos que están en Japón, en Osaka y en Kobe. Te hablo de los Satanic Porno Call Shop, un grupo de jovencitos que van a ser colaboradores de Limbo, están grabando música exclusiva para el programa, así que vamos a disfrutar de una canción de ellos que se llama La Señorita Zurda. Hermoso. Ahí se va el búho. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Dios que nos lleva arriba. Quiere venir, venga conmigo arriba. Voy a subir, vas a venir en la nube. Y con la imagen satelital de la nada, voy a subir, vas a venir, bien de noche y de la mano para siempre. Y de la mano para mano para siempre. Y digo sí, que te prestará atención en qué consisto yo. Oh, oh, oh, oh. Y digo sí, interactuar con la gente, en qué pensar. Conmigo quiere venir, quiere venir, venga conmigo. Arriba, voy a subir, vas a venir en el mundo y con la imagen satelital de la nada. Voy a subir, vas a venir bien de noche y de la mano para siempre, y de la mano para siempre. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Ya estoy saboreando el trago de esta noche de nuestro barbamán, el señor Ennio Robenio, una sangría deliciosa, ideal para acompañar el tema de Tomás Amante, Me elevará. Hoy bajaré sobre la lluvia, daré saltos, dos saltos. Hoy estará cerca y sobre vos diré cosas, mil cosas. Hoy puede que no tenga los miedos, mis miedos. Volverte a ver. casa hará de hogar, me elevará los zapatos y la mesa puesta, hablarán por mí. Los zapatos y la mesa puesta, hablarán por mí, hablarán por mí. Con un sistema que permite determinar en toda la ciudad la posición de una persona, fiesta, evento, recital, muestra, festival y también una reunión privada en una casa con la dirección por inbox. Te ofrecemos una desviación de hasta 200 kilómetros cuadrados. Nuestro sistema fue desarrollado, instalado y actualmente es operado por el Departamento de Defensa del Esparcimiento Limbista. Limbo. Sí, GPS, en este caso sondeando un poco las actividades que habrá el sábado, también tomando aquí un trago preparado por nuestro barbamán, pero estamos en una comunicación telefónica con Santi Masanti, ¿es así? Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás, Santi? Buenas noches, Cristian te habla. ¿Cómo estás? Bien, se escucha muy bajito, Cristian. Bueno, acá estamos, nos acercamos un poco. Ahí va. ¿Cómo está la noche por allí? Bien, bien, ahora está por empezar a tocar la orquesta. La mandé el swing band, estaba bailando ya. Hay una buena convocatoria, la gente se interesa realmente por el swing ahí en el Mandril. Sí, la verdad que sí, porque ya hace, este es el cuarto año que está. Uh-huh. Así que la gente ya lo conoce, ya viene, siempre viene. Hola Santi, acá te habla Marioneta. Hola Marioneta, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. Che, contanos un poco, ¿hay una clase previa a que toque la banda? Sí, a las 11:30 hay una clase. Sí. Que siempre como para principiantes, o sea que la gente siempre puede bailar en la clase. Después hay un break donde la gente baila, toca una orquesta y después la gente sigue bailando. Tengo acá una persona de la tribu que me está molestando. ¿Quién es? ¿Quién te molesta ahí? Malen. Sí, una persona que dice, sin aire no hay fuego. Le mandamos un saludo a Malen, también operadora de Limbo, que el otro día la volvimos un poco loca. Dice que te volvieron loca, Malen. Santi, ¿y hasta qué hora va a durar el evento esta noche? Y la orquesta tocará una hora más o menos, en general hasta las 4, 3, depende un poco de la gente. A veces se quedan hasta las 5 de la mañana bailando. Ah. Igual ahora mandé a las 4 cierra la barra, así que 4:30 ya. Todos a dormir, contentos. Bueno, hay un par de horas todavía para quien quiera acercarse a Humberto Primo 2758, lo puede hacer. Así es. Y Santi, contanos, ¿se acerca gente de todas las edades, grandes? ¿Hay ancianos? ¿Ancianitos? ¿Sabes que en el swing justo sí, hay como, varía mucho, viste? El mandril es muy, depende del día, como un poco el público que tiene. En el swing viene gente de todas las edades. Después los miércoles hay una milonga de tango también, es bastante variado. Siempre son la minoría. Pero todos se divierten seguramente. ¿Eh? Pero todos se divierten seguramente. Sí, eso es lo bueno de todos ellos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Santi. La idea es que Limbo esté cerca de los espacios y que difundamos las actividades que ocurren semana a semana, así que no será esta la última comunicación que tendremos. Está bien, me encanta eso. Hay que difundir entre todos, ¿no? Se conozca lo que hay. Uh-huh. Genial. Vamos a ir a bailar entonces con todos ustedes. Vengan a bailar, por favor, a transmitirlo acá y a bailar. Buenísimo. Así que gracias por llamar. Bueno, no, gracias a vos por la comunicación. Y nosotros seguimos aquí en el estudio de FM La Tribu con mucha información, pero también con una visita que se hizo complicado, traerlo. Recién alguien comentaba por allá en los pasillos que es más difícil que fichar alguna estrella internacional de la canción pop. No voy a decir el nombre, ni de quién lo dijo, ni de la estrella. Pero le doy la bienvenida a esta noche al señor Ennio Robenio. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Andamos bien. Hubo una escena una tarde aquí en La Tribu en la cual usted estuvo conversando con un niño. Yo lo veía como a Chaplin con el niño. Una charla muy sofisticada, muy evolucionada, con mucho amor, en esa misma barra en la que probablemente haya preparado este trago que nos alcanzó esta noche, que me gustaría que cuente de qué se trata. Es una bebida para el verano. Básicamente se puede tomar desde el mediodía, Lo recomendable es dejarla macerar un poco en la heladera. Uh-huh. Es una sangría. Sí. Sangría. Vino, naranja, limón, en este caso pomelo. Un combustible un poco más fuerte, que es lo que de a poco uno lo enciende. Va a levantar. Claro, lo va levantando a poco, que fue callaza. Ajá. A falta de grapa, un poco de callaza y albahaca. En vez de menta, albahaca. Albahaca, ese era el sabor que le sentía. Y un poco de miel para endulzar la cuestión. Perdón, yo no lo probé todavía. Adelante. Por favor. Mientras tanto, se va preparando Mariana Marioneta para contarnos qué hay para hacer el sábado. ¿Cómo vive usted los fines de semana, Dani, últimamente? ¿Qué anda haciendo? No, nada. Me acuesto temprano, película, no, salir no es lo mío ya. Hay una sección para usted entonces que es Hogar Dulce Hogar, a ver si hoy logramos que salga al aire de Limbo, donde recomendamos cosas para la gente que no sale, que se quiere quedar viendo una película, chusmeando en alguna página web con alguna información interesante. Sobre la bebida le quiero preguntar, ¿el vino en particular es algún vino especial o con lo que hay? No, es con lo que hay o el vino más barato del condado. Le hace un Bianchi que está de oferta en general. Muy bien. Dijo que se podía empezar a tomar desde temprano. ¿Usted lo viene tomando desde temprano hoy? No, no, hoy no. Pero lo dejé desde temprano en la heladera. Pero para empezar un asado al mediodía, empezás con eso, algo dulce, y seguís así. ¿Podría repetir los ingredientes? Porque, bueno, para la gente que recién se engancha y que quiere notar de vuelta los ingredientes. Naranja, limón, pomelo, miel, albahaca y vino. Y un chorro de, ¿un chorro? De una bebida un poco más fuerte. Buenísimo, está todo anotado. De todo, todo. Lo invito a que se quede, Enio. Además, le agradezco porque fue brava esta interconexión, pero la logramos. La logramos. La primera vez que estamos en el estudio juntos, me encanta. Y Mariana tiene mucha información para nuestro búho para que se vaya a pasear el fin de semana. Sí. Es que tengo mucha información, demasiada información. La voy a hacer lo más compacta que pueda para que, bueno, puedan tomar nota y puedan... Mañana recién, así que tienen tiempo para pensar y elegir para mañana. Correcto. Así que, bueno, arrancamos entonces. Arrancamos. A partir de mañana, sábado 7 de febrero ya, ¿sí? Pueden ir a la Casa del Árbol que queda en Fitzroy's 2483, a ver, a los genios de Santi Fernández y Nico Carou con el aparato de Golgi. Tiene como invitado a Julius Carinzi, que es un gran amigo mío, que le mando un beso y es un talentoso músico. A las 21 horas, la entrada está a 40 pesos. Hacen una música muy linda estos muchachos, así que pueden ir directamente a la Casa del Árbol. Así es, Limbo, te vas volando de vuelta a Quetzal, porque el Quetzal nos propone un montón de cosas hermosas en Guatemala 4516. La fiesta Fakem All, con cilantro, con cilantro en vivo. Así que bueno, es una banda que combina la improvisación con el groove, la instrumental con la voz, el funk, el jazz y el hip hop. A partir de las 21:30, la entrada está a 40 pesos y después a las 0:30 arranca un DJ set con Starkey, que la entrada es gratuita. Así que también pueden acercarse al Quetzal con una buena propuesta musical. La Vieja Guarida también nos invita en Guardia Vieja 3777. Hay un ciclo de teatro, porque no todo es música, no todo es ese tipo de joda. También podés ir directamente a ver teatro. Uh-huh. Y durante febrero se va a presentar un ciclo de teatro cumbiero en el cual van a haber obras breves donde tres directores por mes van a abordar el género de la cumbia como disparador. ¿Sí? Ajá. Así que sí, está buenísimo. Así que este mes va a estar Yo Soy Gilda, Parrandera y Gilda Voy a Quererte de Candela García Ciaroni. ¿Sí? Los sábados 7, 14, 21 y 28 a las 20:30 y la entrada está a 50 pesos. Cumbia en el teatro. Yes. Los hermosos de mi amigo Invencible que sonaron hoy en nuestro programa. En Ladran Sancho, en Guardia Vieja 3811 van a estar también. Atención, porque es capacidad limitada. Uh-huh. Es por ingreso, por llegada. Muy bien. ¿Sí? Así que si te gusta esta genial banda, podés acercarte a Ladran Sancho. La entrada está a 50 pesos enviando un mail, ¿sí? A listacircular@gmail, y si no, vas a la puerta directamente y pagas 60 pesos. A las 22 horas, acercate y disfrutá de buena música. Sigue Limbo volando el fin de semana, ¿y a dónde más se va? Sí, nos vamos a Multiespacio Corobá, que va a estar el ciclo Spinetta Landia a las 21 horas en Paraguay 4667. Tocan muchas bandas en un homenaje hermoso que se le va a hacer a nuestro querido Flaco Spinetta. Uh-huh. ¿Sí? La entrada está a 30 pesos nada más, o sea, hay que ir. Solamente esta nota, hay que ir temprano, porque es una capacidad limitada y se recomienda llegar temprano, no te la pierdas. Vamos, señor. Vamos, ponele. vamos con el trago de Enio, sí. Y también vamos, si queremos, podemos tomar un curso de fotografía. Sí. En el MACBA, que es en Avenida San Juan 328, ¿sí? Uh-huh. Podemos ir a tomar un taller de fotografía como arte contemporáneo a cargo de Vivian Galván. De 15:30 a 19 horas, está $250 y puede ir todo el mundo. Aficionados, entusiastas, profesionales, artistas o simplemente curiosos. El MACBA siempre con información y con actividades muy interesantes, el Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a estar siguiendo de cerca las cosas que proponen. Así es. Y te cuento esto también. Si vos estás ansioso de querer entradas para poder reventar la noche del sábado, andá al Matienzo, decí que venís de parte de FM La Tribu, de parte de Limbo, y llévate dos pares de entradas para ver a Entidad Animada y Javi Punga a las 21 horas. La entrada está a $30, pero puedes llamarnos y directamente ganarte las entradas. Muy bien. Dijimos que teníamos entradas para Cilantro, ¿o estoy un poco mareado? Me parece que estás un poquito mareado, porque sí, tenemos nada más entradas. Nada más digo, pero tenemos un montón, sí, de entradas. Para, te puedo cerrar el sábado. Ya te lo cerré el sábado. Adelante. Voy al domingo, sí, y te cierro directamente con todas las entradas que tengo para repartir. Correcto. El domingo 8, para cerrar, en La Oreja Negra hay un ciclo que presenta Feriado. Ella es ella. Estuve viendo los videos de esta genial agrupación de teatro, que es teatro, danza, cuerpos, movimientos. Sí, tenemos dos entradas para que puedan ir a presenciar este evento. Está 70 mangos la entrada, uh-huh, ¿sí? En la puerta. Anticipada 50, pero bueno, si nos llamás, puedes ir directamente gratis y disfrutar de este ciclo de teatro. Perfecto, entonces Limbo te hace ahorrar, te hace disfrutar del fin de semana y... Sí, tenemos, entonces recordamos, dos entradas para hoy, sí, llamen, ¿sí? Porque están todavía disponibles. Para la fiesta Llena mi alma de cumbia en el Matienzo, sí, no se la pierdan porque es una fiesta, es para bailar tremendamente. Tenemos dos pares de entradas para Entidad Animada más Javi Punga en el Matienzo también, uh-huh, y dos para Feriado en La Oreja Negra, llamen. Muy bien, de todo, y mientras tanto vamos a escuchar a Cilantro haciendo su tema Despierto. Yo sí que tengo que darle gracias a la vida, porque me ha dado la mejor fortuna a la que puede aspirar un argentino pobre y en la medida que se permita, consciente. Consciente. Con esos pies inquietos, ¿en dónde estás cuando te llamo sin crédito? Te amo y te respeto, despego, vuelo de a poco. Los valores están de cabeza en tu mundo loco. Busco abajo de la mesa y no estás. Miro arriba y hay pan, gracias a los que dan sin mirar lo demás. Los rumores que más, quisiera que todos tengamos un poco más. Espiritualidad, musicabilidad, mirando adentro del pozo. Te conformas con poco, envidias al otro. Destruimos la capa de ozono, el hombre está loco. Cambiemos el foco. Rutina trivial, desde abajo la punta del iceberg. No la puedes ver, la puedes tocar. Solo se puede creer o si quieres reventar. Sin miedo a la oscuridad, desde el subte veo la cumbre, algo se hunde. Fluyo entre la incertidumbre. Si no puedes creer en nada, hay que abrirse más. Esquiva la bala, tajala, pinta mandalas. En calma, poeta del alma, mensaje que viaja. El tiempo se escapa, posible cambio que llama. Para todas las razas, desde mi terraza. La vida un momento, de nuevo lo intento. Eliminar la ignorancia es lo correcto. Mensaje en directo, educa a los niños para enseñarle a los nietos. No nos quedamos quietos, moviendo el esqueleto. El espejo es solo un reflejo, si me quedo a media luz. La libertad eres tú y va por dentro. Vive este presente, así la llama se enciende. La libertad eres tú y va por dentro. Hey. La libertad eres tú y va por dentro. Vive este presente, así la llama se enciende. La libertad eres tú y va por dentro. La libertad eres tú y va por dentro. Vive este presente, así la llama se enciende. La libertad eres tú y va por dentro. Hey. La libertad eres tú y va por dentro. Vive este presente, así la llama se enciende. La libertad eres tú y va por dentro. El camino con los pies se emprende. Suéltate, libérate, desenchúfate y sé consciente. La libertad eres tú y va por dentro. Vive este presente, así la llama se enciende. La muerte es solo un sueño, empezar a cultivar. La ciudad es un desierto. En ese instante instante despierto, despierto. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Seis. Una. Siete. Palabra. Ocho. Enorme. Nueve. Con. Diez. Tres. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Candombe para Madlib es la cortina que nos envían nuestros amigos uruguayos en la producción de las artísticas, y tenemos mucha información, tanta que para que no se la pierdan la vamos a postear en el Facebook de Limbo, y a través del Facebook también se van a poder ganar las entradas y aprovechar del fin de semana. Pero quienes no quieran salir o no puedan salir porque están con alguna nana, lo que sea, y quieran aprovechar igual un intercambio de información con el mundo externo, tenemos también recomendaciones como un documental que nos sugiere nuestro amigo Diego Escliar sobre punks en Yakarta. Una cosa muy rara que está ocurriendo en este posmodernismo del año 2015. Vamos a compartir este link también en el Facebook de Limbo, así no se lo pierden. Y bueno, Mariana, lentamente ya nos vamos del aire y nos vamos a ver a algún recorrido nocturno. Demasiada información para quedarte en tu casa, para salir. Hay mucho, mucho, mucho. Bueno, la semana que viene con más, buen trabajo. Claro. Postaremos esta información, como decimos. Nuestro colaborador Martín Nardone, DJ Le Freak Selector, está en Las Vegas. No pudimos hacer la comunicación, debe estar muy ocupado ahí con un viaje de pánico y locura, pero nos mandó la canción para cerrar, como para emprender el viaje a las fiestas de esta noche. Así que nos vamos escuchando de su álbum Sudestada, editado en el año 2013, un tema que se llama Villeratón y incluye a Diana Azar, que es música con la que está preparando bastantes propuestas musicales para este 2015. Suena entonces Le Freak Selector con Villeratón. Nosotros nos despedimos hasta el lunes con más Limbo. Que tengan un lindo fin de semana. Buen fin de.